Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. ¿Eres de las personas que hacen crucigramas, sudokus para ejercitar la mente y mantenerla activa? Te tengo excelentes noticias. Para mejorar tu inteligencia, lo mejor es dedicar un rato diario a un pequeño y novedoso ejercicio que se llama entrenamiento en BAC. Te comparto. En la más reciente reunión anual de la Asociación de Ciencias Psicológicas en Washington, en Estados Unidos, John Jonites, psicólogo de la Universidad de Michigan, presentó un estudio que demuestra que practicar a diario este tipo de tareas durante 20 minutos diarios y durante unos 20 días mejora de forma significativa la inteligencia. Tu capacidad de razonar y resolver problemas nuevos se incrementa potencialmente y estos dos elementos son cruciales para nuestra inteligencia en general. Este efecto dura hasta 3 meses. ¿Qué es el entrenamiento en BAC? Son tareas en las que se muestra una figura o se reproduce un sonido con los cuales el sujeto en cuestión debe señalar si la figura sigue donde está y o memorizar, en su caso, la nueva posición de la figura a fin de continuar con el próximo ciclo. La dificultad aumenta cuando se le pide a la persona que señale la posición de la figura determinado número de ciclos antes. Se llama en BAC precisamente por el número de ciclos anteriores que se pide memorizar y así se presiona una tecla cuando un estímulo es el mismo que se repetía un par de posiciones anteriores. Por ejemplo, 3 en el caso de que se trate de un 3 BAC o 1 si se trata de un BAC. Todo esto implica memorizar y recordar una serie de ciclos de estímulos. N es el número de veces respecto a los ciclos anteriores. Mientras más entrenamiento recibes en esta tarea, mayor será el aumento de tu inteligencia fluida. John afirma que este entrenamiento usa una función esencial de nuestro cerebro, que se conoce como memoria de trabajo, y representa esa capacidad que tenemos de mantener la información en estado activo, especialmente cuando se nos presentan distracciones o interferencias. La memoria de trabajo se refiere a las estructuras y procesos que usa nuestro cerebro para almacenar temporalmente las cosas. Es la capacidad de mantener esta información en un estado activo en la mente. Y con este tipo de entrenamiento mental, la memoria se entrena y se pone en forma. En BAC es entonces una actividad interactiva, continua, que mide y potencializa nuestra memoria de trabajo. Se implementa en forma general en algunas aplicaciones de computadoras o dispositivos portátiles y puedes jugarla en línea con una plataforma de Brain Training de Pod7. Brain Training es una empresa española que dispone de estos juegos para la mejora de la inteligencia fluida y ofrece a sus jugadores la opción de ejercitar la mente con el simple hecho de conectarse a Internet. Pod7 es una plataforma de juegos online para Windows y Mac en español e en inglés. Su uso en hospitales permite a los profesionales del sector incluso autoevaluarse en su propia inteligencia fluida. En la investigación realizada por la suiza Susan Jegi, se afirma que con el entrenamiento en BAC, los individuos pueden llegar a mejorar su capacidad intelectual. Mientras más entrenamiento se haga, mayor inteligencia fluida se tendrá. Los juegos en BAC son para cualquier edad y se cree que podría retrasar enfermedades como el Alzheimer. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó. Mejor con Gaby Vargas.